Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Bienvenidos amigos y amigas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Qué gusto estar con ustedes hoy 8 de mayo, iniciando aquí nuestro programa Punto Diverso. Ya saben, aquí topamos siempre los temas LGBTs. Como siempre, aquí gracias a Radio Casa La Cultura, gracias a Adrián también que nos ayuda en controles. Y también, bueno, saludos por las chicas que están cumpliendo sus 2 años de programa. No sé qué programa es, vean. Ah, mamás universitarias, me encanta. Un saludo a las chicas que están cumpliendo 2 años en el programa. Así que, pues bueno, es la labor del comunicar, del estar ahí, de estar comprometido con una idea, ¿no? Y con hacer un programa, con difundir quizás también un mensaje, es muy muy importante y pues que ese compromiso se siga manteniendo, ¿ah? Así que bueno, de mi parte pues vamos ya a iniciar entonces con nuestro programa, por supuesto, porque hoy, esta semana, tenemos noticias interesantes que nos llegan desde las diversas plataformas web, con todo las novedades del mundo LGBT, lo último, lo que está, las cosas que han sucedido en estos días, que nos han dejado también un poco conmocionados en el mundo, y por supuesto también cosas que están pasando o que se espera que pasen en nuestro país. Recuerden que ya se está cumpliendo el plazo para que la Corte Constitucional dé su sentencia referente a qué va a hacer o qué va a definir, si es que el matrimonio civil igualitario es o no algo que debe acatar el Ecuador como parte de la opinión consultiva que da la CIDH. ¿Será que entonces la Corte Constitucional da paso a esto? ¿Será que dice que no es algo que lo que Ecuador tiene que sumarse? Y referente y dependiendo de esta respuesta, por supuesto, los colectivos LGBT sabremos si es que se podrá de alguna manera aprobar o no el matrimonio civil igualitario aquí en nuestro país. Una lucha que ya lleva más alrededor de 6 años, se va a cumplir ya 6 años en esta lucha y ya por fin se va a tener una respuesta mucho más clara, ¿no? Porque ya ha ido pasando de corte en corte. Esto sabemos que es un proceso bastante largo, pero que afortunadamente, por todo el activismo político, por toda la fuerza política de muchos movimientos LGBT y también, de alguna manera, por la predisposición política que se tenga frente al tema, definitivamente esto ayuda a que pues se tome una decisión ya frente al matrimonio civil igualitario. Recordemos que este es un tema de derechos, es un tema de reconocimiento de derechos, de la igualdad, de que todos y todas tengamos los mismos derechos, no por ser gays o por tener otra orientación sexual debemos o deberíamos tener un otro tipo de derechos o tener derechos diferentes al resto de la población. Todos y todas, como dice la Constitución, debemos tener los mismos derechos, ¿ah? Y no debe haber ningún tipo de discriminación respecto a tu orientación sexual o a tu identidad de género. Así lo dice la Constitución. Así es. Así que, Vamos a iniciar ya entonces con las noticias del LGBT, pero qué tal si antes nos vamos con un poquito de música y vamos a disfrutar algo nuevísimo de las Lolas, que tal vez algunos ya habrán visto esta canción. Les recomendamos que visiten en las diferentes redes sociales este videazo, porque esta canción, este tema, las Lolas han incursionado en pues una en un nuevo género, o en un género que ya es bastante típico de ellas, ¿no? Pero lo han hecho un poco más bolero, ¿eh? Un interesante propuesta que ahora, ¿no? Todo se pensaría que, ay, las Lolas que iban a hacer reggaetón. Pero no, resulta que las Lolas, en cambio, regresaron a algo un poco más clásico, ya lo que seguramente les identifica más a ellas. Y es un poco, un tanto un bolero parecido por ahí a Julieta Venegas, por ahí una mezcla bien interesante. Pero lo más impactante de esto es el video musical que esconde este tema, porque esta canción está dedicada al amor y a todas las diferentes parejas. Y dentro del video musical podemos observar parejas del mismo sexo y parejas de heterosexuales, gays y lesbianas, pues demostrando su cariño y su afecto a través de los besos. ¿Por qué? Porque el tema se llama Besos. Así que vamos a escuchar este nuevo tema de las Lolas y su canción Besos. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se apagan con el sol, hay unos que se esconden en el día, pero buscan ser lanzados cuando suenan horachones. Hay besos que viven en los sueños, hay otros con un toque de merlo, los míos que quisieran ser mordidos, que ya guardan enredarse un ratito en tu colchón. Estábamos disfrutando del tema, el último tema de las Lolas, Besos. Este tema que muestra un video inclusivo con todas las parejas y todas las formas posibles de estar en el amor. Y pues cabe ahora entonces el momento para presentar a nuestro invitado de esta noche. Él es Alexander Cisneros, el Travoltoso, que nos visita esta noche en Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Y bueno, pues estamos ahí en Punto Diverso, visitando pues a nuestro querido Javi. Y nada, pues ahí para esta noche, no sé, la entrevista, ¿qué me va a preguntar? No, los nervios, no. Bueno, aquí vamos a comentar de todo un poquito, porque vamos a hablar un poco acerca de las noticias, de lo que está sucediendo en el ámbito LGBT internacionalmente, y vamos a ir comentando un poquito aquí con el Alexander. Y por supuesto, también hablando de algo que pues más adelante estaremos aquí conversando con el Alexander, y es un poco saber o mencionar acerca de que, bueno, qué tan cierto será el tema de que, pues, ser homofóbico está demostrado que es tener un poco menos de inteligencia, ¿no? Así hay un artículo que vamos un poco a discutir aquí con el Alexander, así que no sé. ¿Y desde tu perspectiva qué piensas? Yo desde mi perspectiva, tenemos que pensarlo, ¿eh? Tenemos que digerir esta cuestión, porque tal vez también decir, es muy fuerte también decir no, la homofobia. Lo que sí estoy seguro es que para dejar de ser homofóbico debes sí hacer un proceso intelectual que no todo el mundo lo hace, y obviamente tienes mucho más argumentos, tienes muchas más facilidades si es que has podido tener acceso a educación. Sin embargo, no quiero decir que no puedan haber excusas de personas que no necesariamente tuvieron que haber estudiado, haber hecho un posgrado en género, para entender que simplemente es una cuestión de respeto. Sí, no, es esto también de la generación de, bueno, en mi perspectiva, desde el punto, yo siempre cuando es esta parte de homofobia, o lo manejo o lo veo con el hecho de la parte de religión, o sea, porque considero de que, exacto, o sea, nuestra sociedad está criada en un ámbito religioso, ¿no? Entonces, cualquier forma de expresión sea totalmente diferente está en contra de lo moral, y obviamente es pecaminoso, y eres el pecador, y eres esto, y eres este otro, entonces ya está mal visto. Está mal visto, y también se pierde esto de respeto, ¿no? O sea, estás hablando de, también hablas de un Dios, pero ¿qué hace o qué dijo ese Dios? O sea, tú no te pones a ver el lado, solo te pones en la parte de juez y no ves el lado humano de lo que realmente habla Dios, ¿no? Entonces, uh-huh. O de lo que realmente puede decir. Y bueno, también es como unas diversas posturas, ¿no?, que existen al tema, porque también el único vestigio que tenemos, ¿no?, de esas creencias son unas escrituras que además fueron hechas por seres humanos, ¿no? Entonces también es un poco entrar en debate, ¿no? Realmente qué principios debemos seguir. Exacto. Si es que han sido inspirados de alguna manera por algo divino, entonces ¿será que no hubo errores al momento de transcribirlo, al momento de socializarlo con los demás? Con tanta traducción que ha tenido este documento, la Biblia, que es el en donde se basa toda la creencia judeocristiana, ¿no será que en algún momento también, parte histórica, por la también historia, no se pudo haber también modificado ciertas cosas? Entonces, eso vamos a discutirlo mucho más adelante aquí, pero vamos primero a empezar con nuestras noticias LGBT en el mundo, porque resulta que la revista deportiva francesa El Equipe lanza una portada contra la homofobia. ¿Se imaginan ustedes cuándo realmente una revista deportiva ha lanzado, por ejemplo, una portada con dos hombres besándose? Aquí el Travoltoso puede mirar dos personas, ya puede ver ustedes, no, no mentira. dos hombres barbudos besándose en una portada de revista deportiva. Ambos practicando lo que es, me parece que es del waterpolo, creo que es, ¿no?, este juego, juego de pelota de, con pelota en la piscina. Ajá, sí. En la piscina, ¿no? Me parece que es waterpolo. Así que, ¿se imaginan? Entonces, la revista El Equipe, una de las revistas deportivas más populares en Francia, ha lanzado una portada contra la homofobia en los deportes en su último número. Y mostró, como le mencionábamos, a estos dos jugadores masculinos de waterpolo besándose. Y la imagen ha sido tomada por el fotógrafo Roberto Frankenberg y ha generado una ola de reacciones positivas, pero como siempre también un poco ha desatado la inconformidad de conservadores y homófobos. De ley. Así que el fotógrafo explica su enfoque, que para ilustrar este tema delicado, dice que él trató con ellos varios marcos y varias posturas, especialmente debajo del agua, pero tan pronto como tomó la foto de la portada, solamente saltó hacia él, dice, ¿no es cierto? Y más allá del beso entre dos hombres, la poesía que previene del secuestro de un duelo deportivo, un gesto de confrontación que trae un segundo sentido. Ahora, yo no sé, de pronto la gente que sigue los deportes, ¿de qué se asombraría con esta noticia? Sí, no, si vemos en el fútbol generalmente que... Justo a eso iba, en esta reacción, bueno, de que estos futbolistas mexicanos, creo que son... que se dieron un beso y también, ¿no? Que fue viral. Y ajá, igual René Higuita, lo que él dijo fue dejen vivir, déjenles vivir. Entonces, es eso, ¿no? Respeta para que te respeten y eso, ¿no? O sea, no creo que esto de siempre decimos como que también el hecho de yo respeto mucho, pero no estoy de acuerdo. O sea, eso también como esa doble moral. Esa doble moral y también está la cuestión, el hecho de que como hemos visto un millar de expresiones en el fútbol, por ejemplo, que es hablamos del deporte como más popular en nuestro país, hemos visto en nuestro país no tanto, pero internacionalmente hemos visto expresiones homoamigables, hasta pues se puede decir como tanto homoeróticas, o de demostración de afecto entre dos hombres, besos por la emoción de meter un gol. Del momento. Hemos visto abrazos. La euforia. Nalgadas. Sí, hemos visto de todo un poco ese tipo de expresiones en el fútbol. Y es una especie de demostrar el compañerismo de lo que tenemos entendido dentro de las experiencias que se cuenta dentro del fútbol. Es eso, ¿no? No es una cuestión de pronto de deseo, sí, que es diferente, ¿no? Es muy diferente. Es diferente de pronto a la portada que estamos viendo, pero el asunto es, ¿por qué ponerse incómodo con una fotografía, una portada de que está en una fotografía de una portada de una revista? ¿Y por qué no decimos, o por qué no nos incomodamos tanto, por ejemplo, cuando sucede algo tan espontáneo, como en un partido de fútbol que se transmite en vivo, por ejemplo, y que están las capturas de las imágenes y que hay videos en YouTube, que hay las escenas, ¿no? Ya marcadas en vivo y que realmente casi nadie se aborda porque los conocedores y los que saben en la actualidad fútbol, básicamente las narconovelas, o sea, ahí sí nadie sale a protestar porque ay, supuestamente es algo entretenido, que para mi punto de vista es de algo violento. Es exacto, o sea, promueve la violencia, promueve el machismo, o sea que también esto de toda esta podría decirse este cáncer social, ¿no? Que hablamos de prostitución, de drogas, de sexo. Y ahí sin la gente no dice nada, o sea, ¿por qué no prohíben las narconovelas? O sea, porque es entretenido, pero cuando ven, por ejemplo, esta portada en la revista, ahí sí el drama, o sea, y es como esa doble moral en sí, ¿no? Ah, sí, también es esa doble moral, ¿no? Porque vemos a qué a veces la sociedad considera negativo y qué no lo considera negativo. Como por ahí decía un meme que vi por ahí en Facebook, que mientras lo que se muestre no esté a favor del deseo masculino, es mal visto. Es decir, como tú mencionas, de las narconovelas, por ejemplo, vemos a modelos súper guapas, estas expresiones hiper masculinas, machistas, que vemos en narconovelas, que seguramente es lo que sucede en la realidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, y las narconovelas solamente tal vez reflejarán lo que en la realidad sucede. Sin embargo, claro, ¿por qué no hay, digamos, ¿por qué no hay una queja ante eso? Porque está bien para el gusto de la hegemonía masculina. Si a la mayoría de los hombres les gusta la violencia, las mujeres y las drogas, entonces está perfecto. Está perfecto, exactamente. O sea, si mientras en tu novela que ves en tal horario, indiferentemente, ves a una mujer semidesnuda, ves los narcos con este otro, y, o sea, y de la perspectiva humana está perfectamente, o sea, desde la perspectiva masculina es como que algo normal y ya, y no es eso, o sea, pero si ven, o sea, en una revista estas formas de expresión, que es de amor, entonces ahí es el drama y viene toda esta parte de asombro de la gente, ¿no? De que, ay, o sea... Y nada, pues, o sea, o sea, desde mi punto de vista yo lo veo como eso, ¿no? Como esa doble moral que tiene la gente. Así es. Y nada, pues, hija, no seas chiña, sea feliz. Así es. Vamos a aprovechar un poco también para mandar saludos a las chicas de Touch UIO que nos dicen, saludos, hermoso Touch, les te estamos sintonizando, muchas gracias. También se emociona por la canción de las Lolas, Besos, que sí es una canción hermosa y un video hermoso. Así que a toda también la comunidad de Touch UIO les mandamos un fuerte saludo, que hace unos meses nos estuvieron visitando aquí en la cabina de Punto Diverso, aquí en Radio Casa de la Cultura. Así que gracias, gracias por estar, chicas, conectadas. Ya saben, tenemos, coméntenos por acá. Comenten, ¿están de acuerdo con esta perspectiva de que en la revista se maneje las maneras de expresión, ¿no? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, estábamos hablando sobre que en una revista de deportes salieron dos hombres besándose. Y es como que el asombro y el escándalo, ¿no? Entonces, pero también principalmente para más adelante, el tema que estaremos tratando más adelante es saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que la homofobia está relacionada con la falta de educación o con la falta o con la poca inteligencia? ¿Ustedes qué opinan? Así sí, ¿ustedes qué creen? Y bueno, pues saludos también para Vladi Yago B11, que nos dice, hola, gracias por estar en sintonía de Punto Diverso. Así es. Así es, para Hel San también dice, al amigo se te ve bien. Ese es el amigo tuyo. Sí. Qué bueno. Aquí gracias, amiga. Ha sido bueno invitarle pues aquí al Travoltoso. Le comentan mucho. Bueno, yo te tengo. ¿A ti te gusta la música ranchera? Sí, más o menos. Sí. ¿Le has escuchado la música de Vicente Fernández? Claro, obvio. Lucero, las antigüitas de. Todas esas son buenas. Cuando, bueno, ahí también yo siempre discuto, ¿no? Con esto de lo que actualmente se los llama música y de lo que era antes la música, ¿no? Con esto no quiero decir de que, bueno, yo siempre he estado en el apoyo del talento nacional, incentivando y motivando a que el artista nacional también surja y proyecte su esencia, en este caso de su talento en la música. Pero también es de esta parte de qué es música o cómo se ha llevado este estilo de música, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Donde igual se sigue haciendo a la mujer de menos, o sea, que si estás con una, estás con cuatro, que es, o sea, cosas así, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no, a mí no me gusta ese estilo de música, y bueno, o sea, vamos a escuchar. Así es, pero aquí la noticia que quiero comentar es que en una entrevista realizada al cantante Vicente Fernández, Vicente, en un programa de televisión, que consiguió una entrevista en el programa de Primera Mano de Imagen TV, la cual hizo un comentario bastante desafortunado porque durante una gira mundial, él fue, los que seguirán la carrera de Vicente Fernández sabrán que él fue detectado con cáncer en las vías biliares, por lo que tenía que ser sometido a una intervención quirúrgica. Él justamente tuvo que suspender su gira mundial y era necesario practicarle un trasplante de hígado. Y el cantante mencionó que el equipo médico tardó 2 días en encontrar un donante. Sin embargo, el intérprete de Por Tu Maldito Amor no aceptó el órgano. ¿Y saben por qué? El motivo, porque desconocía si provenía de un gay o de un drogadicto. Ya. Él dijo, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Bueno, en las palabras de él, ¿no? No sé si era homosexual o drogadicto. Estas fueron un poco las palabras que mencionó Vicente Fernández para rechazar o al rechazar un órgano de otra persona. Ahora, el tema es por un tema de rechazar el órgano, porque dice, ¿no? No voy a dormir con la parte del cuerpo de otro hombre. Pero sobre todo aquí lo terrible es que dice no, porque sobre todo no sabía si es que podía haber sido homosexual o drogadicto, ¿no? Entonces, como dos cosas que de pronto no vendrían tanto al caso. Además, son que, muy diferentes, ¿no? O sea, ¿el ser homosexual no es adictivo o sí? Depende. Pero el ser homosexual no. De pronto, ser adicto al sexo, a la masturbación, otras cosas. Ahí es otra cuestión. Exacto, otra pero es gracioso porque lo... Pero el asunto es que a él lo ve, él compara el homosexualismo. Exacto, con la drogadicción. Sí, lo compara como que fuera igual un mal, una adicción, como que fuese una condición mala de salud. ¿no? Uh-huh. Como que el homosexual lo relaciona con una enfermedad. Entonces, eso es un poco aquí lo grave. ¿O qué pensará, pues, el Vicente Fernández, que se le iba a pasar la homosexualidad por el trasplante? Exacto. Bueno, no sabemos. Así que él decidió no someterse al trasplante y abandonar el hospital ubicado en Houston, Estados Unidos. Y el cantautor finalizó la entrevista aclarando que se sometió a otra cirugía en Chile para tratar el cáncer. Y tanto el comentario homofóbico como el rechazo al hígado han causado bastante polémica, como no, especialmente se tiene en cuenta la larga lista de espera que existe para el trasplante de órganos como es el hígado, pulmones, entre otros. Imagínate, 2 días tardaron para encontrar un trasplante. Qué difícil es. Y que una persona se ya encontrando en a alguien su mentalidad cerrada, ya, o sea, encontrando que un trasplante que sea compatible que es tan difícil, rechazo, y luego lo rechaza simplemente porque no sabía. ¿Será que, o sea, tenían que averiguarle el pasado a la persona para que su órgano? Todavía, o sea, qué denso, ¿no? Estamos en esta parte. El Chente no sé si estaba bien de su salud mental también, ¿no? Y bueno, sí, pues ahí también nos dice... es una generación también antiguita también, Vicente Fernández. Nos dice Robby, hola, un hola, abrazo. Robbie. Gracias por estar ahí en sintonía. Paul Cárdenas también nos dice, saludos desde Ibarra. Gracias, Paul. Y bueno, pues dice, Vladi nos da su opinión, dice, si hablamos de la homofobia y de la diversidad, coloquen música de Lady Gaga, dice. No. Bueno, verás, no, te, nuestro, ¿no? No te tengo Lady Gaga, no te tengo Lady Gaga, pero te tengo aquí una nueva propuesta, porque te tengo, vamos, Carmencita Lara, vamos, no mentira, fit Ariana Grande, no mentira, te tengo Daddy Yankee junto a Lady Gaga, no mentira. Y Robbie nos da también su opinión, nos dice, ya nada, mejor ha de servir a alguien que no, que lo necesite, dice, alguien que lo necesite el órgano. Sí, también, realmente, sí. Obviamente ese órgano habrá servido a alguien más. De ley, o sea, esa parte todavía en ese punto de rechazar, ¿no? O sea, pero bueno. En fin, así es. Pero vamos a escuchar entonces otro tema musical. Y ahora nos vamos con el chileno Kefs. Este chileno, te cuento, mi querido Travoltoso, que está muy bueno y sacó su disco denominado Homoerótico. Es un disco completamente de canciones homosexuales, así, para que todos puedan escucharlo y disfrutarlo. Así que vamos a escuchar este tema. Estas nuevas Cerro, tendencias también, ¿no? Este nuevo tema, Cerro Alegre, para que ustedes cachen más o menos. Escuchen muy bien la canción, escuchen muy bien la canción, porque tal vez es un mensaje bien, bien, con una directa, muy directa hacia la comunidad LGBT. Así que vamos a escuchar entonces este tema de Kefs, Cerro Alegre. Puedo navegar entre zombies que pretenden ahogarme, pero no aclarar. Mi corazón no puedo más, cuando sé que no lo puedo arrancar. Así es, volvemos con más de Punto Diverso, disfrutando ese tema de Kev, Cerro Alegre. Ya saben, ustedes lo pueden buscar ahí en internet, pueden descargarse y escuchar todo su disco homoerótico. Realmente se lo recomiendo. Todo, cada uno tiene temáticas. Hay uno que dice, uno que se llama Amor en tiempos de Grindr. Hay otro que dice Acábame. Hay otro tema que se llama... Yeah. Hay otro tema que se llama Jonatán, que es como una canción inspirada en la historia de David y Jonatán, de la Biblia. Entonces es una historia también bastante interesante. Y esta nos habla un poco de que de esta cuestión de que te rompen el corazón y después estás listo para nuevamente salir a la cacería, se podría decir. Y estás con cara triste y con otra cosa alegre. Claro, pues, con el derrier alegre. No. Así que bueno, vamos, aprovechemos también ahorita entonces para mandar saludos a nuestros amigos que están conectados, ahí responden sus comentarios. También los puntos de vista que tenemos ahí, que nos dice Jeff Edu, gracias por estar en sintonía, nos dice, saludos, respecto a la pregunta, creo que es por falta de educación. Así nos dice, ¿no? Que sí, por falta de educación el tema de la homofobia. Ajá, yo creo vamos que vamos a ver qué nos dice el estudio también más adelante, se nos ve muy bien, muchas gracias, querido Jeff. Hola Larry, ¿cómo estás? Bueno, dice, busco pareja, soy Jack, tengo lugar, me encanta. Un saludo para Celicia Keys, por favor. Celicia Keys, te mandamos un fuerte beso, abrazo, niña, ojalá asomes por ahí en algún momento. Ya nos hace falta reunirnos para estar al tanto de los chismes, por supuesto. Aquí también Monikis nos dice, buenos temas chicos, súper de acuerdo, bendiciones para ustedes, nos dice. Muchas gracias por estar en sintonía, a todos los que están pendientes también y escribiendo y también comentando sobre, bueno, ahorita estamos hablando sobre, cuéntanos Javier. Sí, ahorita vamos a empezar ya a hablar sobre un estudio que menciona que la homofobia puede estar relacionada con la inteligencia, con la falta de inteligencia, ¿ok? Las personas homofóbicas son menos inteligentes. Vamos a ver qué nos dice el estudio. Y eso será? Vamos a estar conversando. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿Será que los homofóbicos son menos inteligentes? Coméntenos. Y vamos a ver qué tan malos son con sus comentarios también. Hola, John Fer. Gracias por conectarte. Saludos. Gracias por estar ahí en sintonía. Por supuesto. Gracias al Robbie también que se ha unido. Larry nos sigue comentando. ¿Me pueden poner la nueva canción de Cosakura, Drag Queen Beautiful Liar? ¿Es de Cosakura? Yo pensé que era de Beyoncé. No sabía que Cosakura tenía un nuevo tema denominado Beautiful Liar. Pero me imagino por qué lo dices, Larry. ¿Cuál es la pregunta, Larry? Sí, que ¿cuál es entonces, si ustedes consideran que la homofobia está relacionada con la inteligencia? Si es que, ¿será que los homofóbicos son menos inteligentes o no? Vamos a escuchar. Entonces, vamos primero a mencionar un poco acerca de lo que un estudio dice sobre el hecho de que un estudio reveló que las personas homofóbicas y con prejuicios hacia la comunidad LGBT son menos inteligentes. Se dice que la homofobia es ignorancia y, pues, como ustedes ya mismos lo saben, a veces solamente basta con hablar con un homofóbico, decirle de qué se trata o cómo funciona la cuestión y tal vez ya cambian su forma de pensar. Y un estudio llamado El origen cognitivo de los prejuicios hacia las parejas del mismo sexo, que se me ve el aire, demostró que los homofóbicos son personas menos inteligentes. La investigación fue desarrollada por el doctor en investigación social y económica Francisco Perales y se aplicó a 11.000 personas. Los resultados mostraron que los participantes homofóbicos son los que tienen menores niveles de inteligencia. Este estudio se lo hizo bajo la dirección de la Universidad de Queensland en Australia, y para llevarlo a cabo se utilizaron tres tipos de pruebas cognitivas. Entre estos, los test utilizados se encuentran la prueba de memoria, de inteligencia para pacientes diagnosticados con demencia, y una prueba para determinar daños cerebrales. Wow. Y después de realizar las pruebas a los participantes, se les preguntó: ¿las parejas homosexuales deberían tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Y el análisis de los datos arrojó que aquellos que contestaron de forma negativa a la pregunta tuvieron un desempeño más bajo en los tests. Los resultados además mostraron que otros factores influyen en el desarrollo de prejuicios homofóbicos. La educación, como por ahí mencionaban uno de nuestros amigos, la educación también juega un papel clave, según dijo el desarrollador del estudio. Y también agregó que, en conjunto, los hallazgos proporcionarán una clara evidencia de que la capacidad cognitiva es un importante precursor del prejuicio contra las parejas del mismo sexo. Así que, pues ahí está. Ahí está el tema, ¿no es cierto?, a discutirse entonces en esta noche. Resulta entonces que, según este estudio, sí tienen una menor capacidad. Pero, y yo me imagino que no solamente ha de ser con respecto a la homosexualidad, sino tal vez de pronto a diversas temáticas que implican de pronto tener una empatía, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí también tenemos niños, ancianos, discapacidades. O sea, me imagino que esas personas también, me imagino, tendrán problemas para aceptar ese tipo de cosas. Y aquí tenemos un punto de vista, nos dice Cristian Vinicio. A mi opinión, considero que sí está relacionada con la falta de inteligencia, ya que no saben ver más allá de sus mentes cuadradas. Así es. A veces pareciera que hay personas que realmente, por más que se les eduque, por más que de pronto se les intente sensibilizar con historias, con documentos, con cuestiones, con investigaciones, con hechos históricos, etcétera, aún así les es muy difícil comprender. Sí, ¿no? Que necesitamos y somos personas iguales y que tenemos... Exacto. Yo por eso, o sea, como te dije anteriormente, yo considero que esta parte de los prejuicios básicamente es por cómo somos criados desde pequeños, ¿no? Desde la también, parte de la crianza, moral, ¿no? De la, exacto. Y si estás socialmente hablando de que te criaste en un hogar católico, cristiano, o que, bueno, religioso en sí, ¿no? Con esta parte de Dios. Entonces siempre va a haber esto que es negativo o va a ser pecaminoso y cosas así, ¿no? Que ya desde ahí, o sea, te acortan la parte de proyectarte a más o considerar de que lo diferente es bueno. Y bueno, pues también nos dice: me parece interesante los temas que proponen y las nuevas opciones de músicas. Felicitaciones, chicos. Bueno, pues Punto Diverso está, ¿de qué horario a qué horario y qué días, amigo? Por supuesto, recuerden que estamos los días miércoles a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura, que por cierto tenemos una gran noticia para ustedes que de pronto están más conectados al teléfono, al celular. Ustedes pueden descargarse en la aplicación en Play Store o en App Store, donde ustedes tengan acceso a instalar la aplicación, donde ustedes pueden inclusive vernos en vivo a través de la aplicación de Radio CCE. Ustedes solamente buscan Radio CCE en la Play Store y les va a aparecer. Y si ya la tienen la aplicación, solamente actualícenla para que ustedes también tengan la opción de vernos en HD por el celular. Así que cuando estén de camino, de paso, estén yéndose a la casa y quieren disfrutar de un chévere programa, ya saben, ustedes solamente me han preguntado algo. Bueno, esto no tiene con respecto al tema, no, pero ya tres personas que me preguntan qué pasó con Alzando la Changa, me dice. Ah, bueno, este es otro programa. No, sí, hoy estoy invitada aquí, amigos, así que no se preocupen. Así nos invitamos, entre Alzando la Changa, Punto Diverso, nos invitamos. Exacto. Mutuamente, así. Así que ese es el tema, ¿no? El hecho de que también, bueno, perdón, aparte de que nos pueden escuchar por todas Facebook Live aquí en la página de Punto Diverso y también por la página de internet www.radiocc.com. Y volviendo al tema entonces de discusión de esta noche, entonces, tú, Cata, ¿tú qué experiencia has tenido alguna vez? ¿Has tenido una experiencia con alguien que de pronto ¿Creíste realmente que por más que intentaste, sí, no mismo le obvio. Dio la capacidad para entender? Sobre todo con las personas que son maduras, se podría decir, o tienen su concepto. No, no, es que yo pienso así y a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar. Entonces, o sea, es como que igual, o sea, yo también evito esos círculos viciosos y esas mentes cuadradas, o sea, tampoco me voy a poner a discutir de tú y tú, ¿no? O sea, respeto tu punto de vista igual, pero si tú con esta parte de prejuicios o tratas de, o sea, de hacerme de menos o cosas así, o sea, prefiero evitar. Porque me ha pasado, o sea, eso de que, por ejemplo, yo como artista drag, ¿no? Es que eso, y eso no es arte y cosas así, ¿no? ¿Y qué es arte y qué no es arte o cosas así? Entonces viene este tema de discusión, ¿no? Que se amplía, y es esto de hablar de como de religión y de política, que es full largo, y puedes pegarte y hablando y hablando y hablando, pero también es el hecho de, o sea, de ser consciente, qué es bueno, qué es malo, no necesariamente con el hecho de la moral religiosa, sino desde el punto de humano, qué es bueno y qué es malo. Si el hecho de que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando con respecto a la homofobia,